Marcos, disculpa. Hola, ¿cómo estás? Te saco unos segundos, estamos en vivo para Radio Encuentro, para NTV. Bueno, sensaciones del día de hoy, veo mucha emoción, muchos abrazos, muchos saludos. Sí, tal cual. Sí, la verdad que muy contento. Mucha gente amiga, muchos vecinos, muchos compañeros de militancia. Y la verdad que emociona saber que hay tanta energía positiva para lo que viene. A mí me entusiasma mucho saber que hay tanto deseo de éxito, de buena gestión. Así que el trabajo hecho con Pedro durante todos estos años valió la pena. Así que muy entusiasmado y muy emocionado también. Bueno, hablábamos con los próximos concejales que también desde los distintos espacios hablan fuertemente de la unidad. Sí, totalmente. Parece que es un camino más que necesario para poder continuar mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Tenemos que superar muchas cuestiones que nos han dividido durante muchos años en Argentina, y viendo no está exento de eso. Así que vengo como principal eje de gobierno la unidad local, el pensar en comunidad y tratar de llevar lo más rápido posible las demandas que la sociedad bienvenida nos está reclamando desde hace mucho tiempo. Bien, más allá de que continúa la misma gestión, ¿cómo venís trabajando en el periodo de transición? Bien, lo vengo trabajando con cierta naturalidad, distinto a lo que nos pasó en el 2019, que teníamos que hacer una transición con un gobierno saliente. En el caso nuestro, vengo trabajando con Pedro, así que la transición tiene otro sabor. Es realmente muy intenso porque tengo que terminar la parte que me corresponde como jefe de gabinete y empezar a pensar el gobierno que comienza el 10 de diciembre. Pero lo hago con alegría, lo hago con mucha satisfacción porque amo lo que hago y porque me apasiona lo que me dedico. Así que eso siempre tiene otro sabor. Para la gente, los vecinos y vecinas de Viedma que están escuchando en este momento, el mensaje para ellos, ¿cómo va a ser tu gestión? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, pensar siempre en ellos. Me parece que desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en la cantidad de cosas que tenemos que solucionar y la cantidad de cosas que tenemos que empezar a proponer para que Viedma continúe este proceso de modernización, de jerarquización y de integración que comenzó Pedro. Así que mandarle un fuerte abrazo a todos, decirles que voy a estar permanentemente a disposición para cualquier cuestión que del municipio podamos llegar a poder resolver, independientemente si nos compete o no nos compete. Así que mandar un fuerte abrazo y seguramente con el paso del tiempo nos iremos conociendo cada vez más. Muchísimas gracias, Marcos. Felicitaciones también. Entonces ahí la palabra de Marcos Castro, el futuro intendente aquí de la ciudad de Viedma, en lo que es este acto que veníamos anunciando que se iba a estar realizando el día de hoy, lleno de autoridades, por supuesto, también, y vecinos y vecinas que se han acercado también a conocer a los futuros representantes, a quienes han sido votados, y vamos a tener no solamente en nuestro Consejo Deliberante, sino también, bueno, ahí, ¿no?, en la Municipalidad de Viedma, en este caso hablando con Marcos Castro, que nos contaba un poco, ¿no?, y le preguntaba esto de la unidad porque me parece interesante cómo cada uno de los distintos concejales con los que hemos hablado el día de hoy nombraban la unidad, y bueno, entendiendo que más allá de pertenecer a distintos espacios, a distintos bloques políticos, la idea es trabajar en conjunto para que Viedma siga saliendo adelante, siga creciendo y bueno, y tengamos nuestra capital más fuerte que nunca. Así que lo tuvieron en vivo, lo tuvieron en directo. Se pueden acercar todavía quienes deseen conocerle las caras, conocerlos en persona, poder dialogar con ellos. Es un espacio abierto, es un espacio público, es un espacio que es de todos y de todas. Entonces esto fue en vivo y en directo para Radio Encuentro, para NTV, aquí desde el Centro Cultural número 2.